Muy buenos días, Mauricio. Mi nombre es Adriana Hernández, soy la presidenta de la veeduría. Esta idea surgió de crear la veeduría, surgió a raíz de lo que estaba pasando con el abandono de los perros pitbull. Nos tocó el corazón, de verdad que sí, somos amantes de los animales y pues en realidad no estamos de acuerdo ni con el maltrato ni con el abandono. Ahorita último, después del código del policía, como que hubo esa proliferación de sobre todo estos animalitos pitbulls sí. Por fuera, ¿cómo se ha atendido esto desde la veeduría y qué autoridades, como con qué autoridad se ha podido contar para esto? Pues te cuento que realmente no se ha podido hacer mucho. En el municipio no se cuenta con un coso municipal, que es el que debería atender como este tipo de urgencias, y también hay que tener en cuenta que ha habido mucha desinformación con respecto al código, pues definitivamente en este momento no hay una póliza que cubra ni daños a terceros ni nada por el estilo, que es la que exige el código de policía. Eso no existe. O sea, no hay aseguradora que... No, eso no existe. Pero la gente está desinformada y creen que tienen que tener su póliza, ¿no? Y lo que tiene que hacer la gente es ir a las secretarías de salud para hacer un registro. Es un registro que no tiene ningún costo. La gente no sabe, entonces la gente que hace está abandonando. Sí, muchos, bastante. Sí, correcto. Uno ve, sobre todo en el Parque San Mateo, por ahí, uno que otro perrito ya suelto al aire. Sin... Pero, perdón, más sí. Que todo, dicen que son los criollos. Ahorita se está viendo mucho el abandono de los pitbull, uh-huh. Sin esterilizar, entonces por eso hay tanta proliferación. Debido a esto, a la mala información, como decíamos, de los medios de prensa, de comunicación en general, ellos estigmatizaron mucho la raza por unos ataques que vinieron presentando, pero entonces no muestran la realidad de cómo fueron las cosas. Entonces sí se dio mucho el abandono. De hecho, el señor Jorge Humberto Botero, que es el presidente de Fasecolda, dijo que no había... la póliza, que hasta que esto no fuera un decreto no se podía exigir dinero para la póliza, y por la mala información la gente ha venido botando sus animales, los han venido dejando, matándolos, como vimos el caso de una perrita que echaron en un costal y la tiraron a una quebrada, que eso fue lo que nos movió a nosotras pues para pues crear, claro, la veeduría. Quiero comentar algo muy importante, y es que en el Código de Policía nos hablan de razas específicas, ¿cierto? Definitivamente esas razas aquí no existen. Acá lo que tenemos es un mestizaje total, acá solo tenemos perros mestizos, que sí son perros de temperamentos fuertes, pero nosotros acá tenemos solo perros mestizos. Y si nos ponemos a pensar y hablar de perros potencialmente peligrosos, deberíamos verlo desde otro punto, porque un perro potencialmente peligroso puede ser un pincher que haya atacado a una persona, ¿sí? Entonces, hay mucho que refutar con eso, y esa es la tarea que estamos haciendo nosotros como veeduría. Estamos pasando varias propuestas, trabajando de la mano con la Secretaría de Salud. Afortunadamente también hemos sido invitados a debates de control político con el Consejo de Soacha y la Secretaría de Salud, y lo ideal es empezar a hacer entender esas cosas, ¿sí? No, realmente esas razas acá no existen, acá solo tenemos perros mestizos, y pues sería bueno como darle como una vuelta, o sea, como, no sé, como un cambio a eso. A esa percepción que se tiene de algunas razas y de perros potencialmente peligrosos. Bueno, antes de irnos a lo particular, hablemos un poco de las generalidades, ¿no? De esta veeduría, realmente, ¿qué funciones específicas cumple aquí en el municipio de Soacha? Bueno, el principal objeto de nuestra veeduría es realizar el seguimiento a la Secretaría y direcciones de la Alcaldía Municipal de Soacha, quienes tienen a cargo los recursos con destino a la protección de animales domésticos y silvestres del municipio y del departamento de Cundinamarca. Asimismo, los recursos económicos destinados a proteger el medio ambiente según los lineamientos de la Ley 850 del 2003. Esas son las como funciones específicas. Exacto, sí. De la veeduría. ¿Dónde ustedes están trabajando? ¿A lo largo de todo el municipio o en una parte en específico? Correcto, no, a lo largo de todo el municipio, pues la verdad Nuestra veeduría está con resolución número 026 del 20 de abril del 2017, pues llevamos realmente poco, pero hemos tenido mucho apoyo de parte del concejal Chávez, de la personería, el doctor Edison y el doctor Bryan. Entonces, pues hasta ahora estamos tocando puertas, se nos han abierto muchas puertas, otras se nos han cerrado, la gente dice que está interesada en el tema, pero la verdad no hemos recibido pues mayor apoyo. Exacto. ¿Y quiénes participan? Aparte pues, de ustedes dos, ¿quiénes más participan en esta veeduría actualmente? Somos seis personas. Seis personas somos las que estamos liderando pues la veeduría. Está la secretaria, está la vicepresidente y voceros. Bueno, ¿y ustedes qué casos han encontrado ahora sí? Pues yendo un poquito más a las particularidades, ¿qué casos se han encontrado aquí en el municipio pues respecto a ese ejercicio que ustedes están haciendo? Un caso para resaltar. Bueno, pues casos hay por montones. Yo te cuento que de hecho la veeduría surgió porque muchas de las personas del común, entre ellas me incluyo, trabajamos de forma voluntaria y con nuestros propios recursos para poder hacer algo por el municipio. Por ejemplo, por mi parte, he logrado llevar a esterilizar aproximadamente 300 hembras en situación de abandono para empezar a mitigar la sobrepoblación de animales abandonados. Pues la verdad, nosotros tenemos un aporte bien fuerte, o sea, casos hay muchos. Muchísimos casos. Realmente en este momento, pues nuestra labor está más enfocada como a la educación. Queremos empezar a educar los diferentes departamentos del ente gubernamental para que empiecen a darle el valor que debe tener pues la protección animal y ambiental. Pues igual si nos ponemos a preguntarnos, esto tiene mucho que ver con la parte ambiental y la parte de salud pública, ¿no? Uh-huh. Pero no se le da la importancia que debería tenerse. Nosotros como veeduría tenemos un aporte muy importante. Van a venir dos compañeros ciudadanos mexicanos encargados de la parte de educación y adiestramiento canino. Queremos compartir con ellos un proceso educativo con pues por todo lado, por donde se abran la oportunidad de hacerlo. Lo primero que queremos hacer es poder unir a todos esos departamentos del ente gubernamental para que se le empiece a dar la importancia que debe tener el tema de la protección animal y el por qué y por qué está afectando nuestro ambiente y cómo lo estamos haciendo, si definitivamente todas las personas son aptas para tener animales. Es un tema bien importante que hay que empezar a tocar desde ahí y en este momento queremos hacer ese aporte educativo. También como veeduría, pues debemos estar controlando que los recursos se utilicen adecuadamente. En ese proceso ya estamos. Como decía mi compañera Adriana, llevamos muy poco tiempo en función de la protección animal y ambiental. ¿Pero recursos de la Secretaría de Salud? Los que entran. Hay diferentes entes que regulan también el planeación bioambiental, la Junta Defensora de Animales, Secretaría de Salud. Hay diferentes departamentos que regulan el recurso que va destinado al tema de protección animal. Ah, de acuerdo. Y bueno, ustedes, digamos, en el caso de que encuentren o que lo llamen y les digan, tenemos una mascota que está aquí en la calle, o pues si ustedes la encuentran o eso, que ustedes cómo operan en ese sentido con los animales de la calle? No, pues realmente en este caso no nos compete porque lo que te digo, ni siquiera el municipio en este momento tiene un coso municipal dotado por médicos veterinarios y diferentes especialistas para dar procesos de recuperación. Entonces, no, a nosotros nos compete, tal vez podemos direccionar a las personas, direccionar para que puedan buscar un apoyo en caso de algún accidente, de algún animal en situación de abandono, pues es eso, como direccionar, a qué tienen que hacer, pero realmente nosotros no podemos hacer nada en este caso. Queremos empezar a trabajar por eso en ese proceso educativo, para que se dé esa oportunidad, para que tengamos un lugar adecuado en donde se pueda empezar a colaborar y a mitigar toda esa cantidad de animales en situación de abandono y maltrato. O sea, la idea es más bien prevenir, ¿no? Exacto, si empezamos a manejar procesos de educación que estén fuertemente organizados, yo sé que va a disminuir todo el problema, porque pues realmente muchas personas vienen haciendo labor y labor y labor, pero si no empezamos a atacar el problema de raíz, que es empezar a dar un cambio en las conductas de las personas, nunca va a haber nada diferente. Bueno, y seguramente yo creo que tendrán el acompañamiento de muchas instituciones educativas y demás, ¿no? Y esperar que así sea, ¿no? Y también pues desde los medios de comunicación hacer ese llamado también a toda la ciudadanía que quiera participar en estos proyectos, que quiera vincularse a estos procesos. Y pues finalmente, ¿cómo lo pueden hacer? Digamos, si hay gente que quiere participar en esta veeduría, ¿cómo, a dónde dirigirse, qué puede realizar o qué perfil debería tener? Claro que sí, pues como les decía, yo creo que a principios de agosto va a haber una gran reunión para poder capacitar a todas las personas que estén interesadas. Entonces eso se va a estar publicando por la página de la Veeduría Ambiental y de Protección Animal en Facebook. Lo ideal es que puedan ir las personas que más puedan, ¿sí? Entre esos los invitamos a ustedes. Queremos que estén presentes y que puedan entender, comprender muchos procesos. Por ahí estaremos comunicando toda esta información. Entonces los ubican en Facebook. Sí, ¿no? Señor. Específicamente, ¿cómo es el nombre para buscarlos en Facebook? Payas Veeduría. Payas Veeduría, sí. Payas Veeduría. Bueno, ahí está. Si ustedes quieren también tener más información de lo que realizan, de dónde se encuentran ubicados, si quieren participar y estar atentos pues a esta reunión que se va a hacer en agosto, a través entonces de Facebook lo pueden hacer. ¿Alguna línea telefónica? Sí, como no, 313-301-5603. O al 311-816-7967.